Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria y estamos en la lectura ahora de junio 13. Vamos a leer Primera de Crónicas capítulo 8 y Segunda de Crónicas capítulo 5. Vamos a comenzar con el Primera de Crónicas 8. Entonces el rey Salomón mandó que los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus de los patriarcas de las familias israelitas se congregaran ante en él Jerusalén para trasladar el arca del pacto del Señor desde Sion, la ciudad de David. Así que en el mes de Tatín, durante la fiesta del mes séptimo, todos los israelitas se congregaron ante el rey Salomón. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes alzaron el arca. Con la ayuda de los levitas trasladaron el arca del Señor junto con la tienda de reunión y con todos los utensilios sagrados que había en ella. Y el rey Salomón y toda la asamblea de Israel reunida con él delante del arca sacrificaron ovejas, bueyes, en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario interior del templo, que es el lugar santísimo, y la pusieron bajo las alas de los querubines. Con sus alas extendidas sobre ese lugar, los querubines cubrían el arca y los travesaños eran tan largos que sus extremos se podían ver desde el lugar santo. Delante del lugar santísimo, aunque no desde afuera, y ahí ha permanecido hasta hoy. En el arca solo estaban las dos tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas después de que salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llegó al templo del Señor, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Entonces Salomón declaró: Señor, tú has dicho que habitarías en la oscuridad de una nube, y yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habitar es para siempre. Luego que se puso de frente para bendecir a toda la asamblea de Israel, que estaba allí de pies, y dijo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido ahora lo que con su boca le había prometido a mi padre David cuando le dijo: Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no elegí ninguna ciudad de las tribus de Israel para que con ellas se me construyera un templo donde yo habitara, sino que elegí a David para que gobernara mi pueblo Israel. Pues bien, mi padre David tuvo mucho interés en construir un templo en honor al Señor Dios de Israel, pero el Señor le dijo: Me agrada que te hayas interesado en construir un templo en mi honor. Sin embargo, no serás tú quien me lo construya, sino un hijo de tus entrañas. Él será quien construya el templo en mi honor. Ahora el Señor ha cumplido su promesa, tal como la prometió. He sucedido a mi padre David en el trono de Israel y he construido el templo en honor al Señor Dios de Israel. Allí he fijado un lugar para el arca en la cual está el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. A continuación, Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel. Extendió las manos hacia el cielo y dijo: Señor de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que me dijiste a tu siervo David, mi padre, y ese día has cumplido con tu mano lo que con tu boca le prometiste. Ahora, Señor Dios de Israel, cumple también la promesa que hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando le dijiste: Si tus hijos observan una buena conducta y me siguen como tú lo has hecho, nunca faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Dios de Israel, confirma ahora la promesa que le hiciste a David, mi padre, David, tu siervo. ¿Será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por alto que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que te he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende la oración y la súplica de este tu siervo. Oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia, que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración que tu siervo te eleva allí. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Si alguien peca contra tu prójimo y se le exige venir a este templo para jurar ante el altar, oye tú desde el cielo y juzga a tus siervos, condena al culpable y haz que reciba su merecido, absuelve al inocente y bendígalo por su rectitud. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo por hacer pecado contra ti, si fuere de vuelta a ti para honrar tu nombre y ora y se suplica en tu templo, oye tú desde el cielo y perdona todo su pecado y hazlo regresar a la tierra que le diste a sus antepasados. Cuando tu pueblo peque contra ti, tú aflijas cerrando el cielo para que no llueve. Si luego ellos oran en ese lugar y honran tu nombre y se arrepienten de su pecado, óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel. Guíalos para que sigan el pueblo camino y envía la lluvia sobre esta tierra que es tuya, pues tú se la diste a tu pueblo por herencia. Cuando en el país haya hambre, peste, sequía o plagas de langostas o saltamontes en los sembraderos, o cuando el enemigo sitie alguno de nuestras ciudades, en fin, cuando venga alguien calamidad o enfermedad, si luego cada israelita consiste de su propia culpa, extiende sus manos hacia ese templo y ora y te suplica, oye tú desde el cielo donde habitas y perdónalo, trata acaso a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, pues que solo tú escudriñas el corazón humano. Así todos tendrán temor de ti mientras viven en la tierra que les diste a nuestros antepasados. Trata de igual manera al extranjero que no te pertenece, que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que traiga por tu fama avenida de lejos, de lejas tierras. En efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyele tú desde el cielo donde habitas y concede cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y, igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti y comprenderán que en ese templo he construido se invocará tu nombre. Señor, cuando saques a tu pueblo para combatir a tus enemigos, sea donde sea, y si tu pueblo ore a ti, dirige la mirada hacia la ciudad que has escogido, hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú desde el cielo su oración y suplica y defiende su causa. Ya que no hay ser humano que no peque, ni pueblo peca, si tu pueblo peca contra ti y tú te enojas con ellos y tú los entregas al enemigo para que los lleven cautivos a otro país lejano o cercano, si en el desierto destierro en el país de los vencedores se arrepienten y se vuelven a ti, oran a ti diciendo: somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo, y allá en la tierra de tus enemigos que los tomaste cautivos se vuelven a ti de todo corazón y con todo el alma y oran a ti y dirigen la mirada hacia la tierra que les diste a tus antepasados, hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú su oración y su súplica desde el cielo donde habitas y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, perdona todas las ofensas que te haya infligido, haz que tus enemigos le muestren clemencia, pues Israel es tu pueblo y tu heredad, tú lo sacaste de aquel horno de fundición en el Egipto. Dignamente mantener atentos tus oídos a la súplica de este siervo tuyo y tu pueblo Israel. Escuchaos cada vez que él te invoque. Tú los apartaste de todas las naciones del mundo para que fueran tu heredad. Así manifieste por medio de tu siervo Moisés cuando tu Señor y el Dios sacaste de Egipto a nuestros antepasados. Y se nota que Salomón estaba muy enterado de lo que ya había pasado en el Viejo Testamento, ¿no? De toda la historia, y él está diciendo: ¿sabes qué? Si te abandonan, Señor, si se olvidan de ti, acuérdate tú de ellos, porque somos pecadores. Salomón había estado ante el altar del Señor de rodillas y con las manos extendidas hacia el cielo. Cuando terminó de orar y de hacer esta súplica al Señor, se levantó y puesto de pie, bendijo en voz alta toda la asamblea de Israel, diciendo: Bendito sea el Señor que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo Israel. No ha dejado de cumplir ni una sola de las gratas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que nunca nos deje ni nos abandone, que incline nuestro corazón hacia Él para que sigamos todos sus caminos y cumplamos los mandamientos, decretos y leyes que les dio a nuestros antepasados, y que día y noche el Señor tenga presente todo lo que he suplicado para que defienda la causa de este siervo suyo y la del pueblo de Israel según la necesidad de cada día. Así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro. Y ahora dedíquense por completo al Señor nuestro Dios, vivan según sus decretos y cumplan sus mandamientos como ya lo hacen. Entonces el rey con todo Israel ofreció sacrificios en presencia del Señor. Como sacrificio de comunión, Salomón ofreció al Señor 22.000 bueyes y 5.20.000 ovejas. ¡Wow! 120.000 ovejas. ¡Wow! Así fue como el rey y todos los israelitas dedicaron el templo del Señor. Ahora, usted me va a decir que el proceso de hacer un sacrificio era un proceso muy largo, ¿no? Primeramente se presentaba la oveja donde el priest. Y después iba al priest en frente de Dios y la examinaba y a ver si era una ofrenda buena, ¿no? Y después se la sacrificaba a Dios y la quemaban normalmente. Hacían como una barbacoa, ¿no? Una carne asada, ¿no? De pura oveja. Y la gente se reunía y tomaban esa de esa carne y hacían algo bonito, ¿no? Ellos se reunían y hablaban de Dios y le daban gracias a Dios por todo lo bueno que Dios había sido en ese momento. Una de las cosas que aún me detesto un poco, y es una palabra muy, muy, muy ofensiva, pero yo creo que quiero enfatizar la palabra detesto, ¿no? Que muchas veces muchas de las iglesias hacen actividades, ¿no? Como de comida y casi obligan a la gente a comprar la actividad de cada día y algunas veces ni le cobran la comida cuando están los pobres que donaron toda la actividad. Yo creo que una opción financiera muy buena de darle a los hermanos es, digamos, y esta es una sugerencia, usted sabe, yo no estoy representando ningún instituto, ninguna religión, yo estoy leyendo y esta es mi opinión, yo no estoy predicando doctrinas. Una de las cosas interesantes fuera que la iglesia sí comenzara con un fondo, ¿no? Digamos $50, que se invirtieran esos $50 cada día para comprar la actividad. Y de la actividad, ya invirtiendo eso, si se quisiera vender, se vendiera. A mí me gustaría que fuéramos un poquito más familiares en la forma de que si hubiera una actividad, que se diera a la gente para que después del servicio conviviéramos, ¿no? Que sí se hace muchas veces, algunas veces es mucho dinero y mucha gente no quiere partir, ¿no? No quiere dar nada, ¿no? Pero sería bonito que llegáramos a esa tradición, porque si no se hace algo muy comercial, ¿no? Aquel mismo día el rey consagró la parte central del atrio que estaba frente al templo del Señor y allí presentó los holocaustos, las ofrendas de cereales y la grasa de los sacrificios de comunión, ya que el altar de bronce que estaba ante el Señor era pequeño y no había espacio para todos estos sacrificios y ofrendas. Y así en presencia del Señor Salomón y todo Israel celebraron la fiesta durante 7 días, extendiendo luego 7 días más, 14 días de fiesta en total. A la fiesta llegó la gente de todas partes, desde Lebu Hatal, Hamat, hasta el río de Egipto y se formó una gran asamblea. Al final Salomón despidió al pueblo y ellos bendijeron al rey y regresaron a sus casas contentos y llenos de alegría por todo el bien que el Señor había hecho en favor de su siervo David y de su pueblo. Y los proverbios dice que cuando el justo se levanta a reinar, el pueblo se goza, ¿no? Ahora vamos a leer el capítulo 5. Una vez terminado toda la obra que había mandado hacer para el templo del Señor, Salomón hizo traer el oro y la plata y todos los utensilios que su padre David había consagrado y los depositó en el tesoro del templo de Dios. Entonces Salomón mandó que los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus y los patriarcas de las familias israelitas se congregaran en Jerusalén para trasladar el arca del pacto del Señor desde Sion, la ciudad de David. Así que durante la fiesta del mes séptimo todos los israelitas se congregaron ante el rey. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas alzaron el arca, los sacerdotes y los levitas la trasladaron junto con la tienda de reunión y con todos los utensilios sagrados que había en ella. Y el rey Salomón y toda la asamblea de Israel reunida delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario interior del templo, que es el lugar santísimo, y la pusieron bajo las alas de los querubines. Cuando sus alas extendidas sobre ese lugar, los querubines cubrían el arca y sus travesaños. Los travesaños eran tan largos que sus extremos se podían ver desde el arca delante del lugar santísimo, aunque no desde fuera, y allí han permanecido hasta hoy. En el arca solo estaban las dos tablas de Moisés, que había colocado en ella en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas desde que ellos salieron de Egipto. Los sacerdotes que se retiraron del lugar santo, todos los sacerdotes allí presentes sin distinción de clanes, se habían santificado, todos los levitas cantores, es decir, Azar, Gemar, Yetufún, sus hijos y sus parientes, estaban de pie en el lado del altar, vestidos de lino fino y con címbalos, arpas y liras. Junto a ellos estaban 120 sacerdotes que tocaban la trompeta. Los trompetistas y sus cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron el unísono, el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre, una nube cubrió el templo del Señor. Por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llevado el templo. El Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Yo creo que esa es una de las cosas que Dios quiere que sea recordado. Si no, leas el Salmo 134 y 146 al 50, ¿no? Uno de los salmos que tal vez fue en estos tiempos fueron hechos para adorar el templo de Dios, ¿no? Es interesante que Dios quiere que lo recordemos así. Nosotros sabemos que hay muchas diferentes religiones y hay muchos gente que cree en diferentes dioses, ¿no? Uno de los dioses que la gente cree es en Allah, la gente islámica, ¿no? Y si usted sabía, el Corán habla de los 99 nombres que tiene Allah. Y le voy a leer algunos de los nombres: el clemente, el misericordioso, el soberano, el más sagrado, el dador de paz, el guardián de la fe, el dominador, el acto suficiente, el poderoso, el irresistible, el magnífico, el creador, el productor, el diseñador de formas, el eterno perdonador, el que controla todas las cosas, el dador de todas las cosas, el sustentador, el conquistador, el omnipresente, el que constriñe, el que expande. Y hay, como le dije, hay 99 nombres: el sostenedor, el conquistador, el omnisciente, el que constriñe, el que expande, el que rebaja, el que eleva, el que honra, el que humilla y todo lo oye, el que todo lo ve, el juez, el justo, el equitativo, el suficiente, el gentil, el bien informado, el muy clemente, el infinito, el magnífico, y sigue y sigue y sigue, y tal vez le leemos todas porque, como le dije, son nada más 99. el que perdona, el que todo le agradece, el más alto, el grande, el preservador, el dador de sustento y fuerza, el suficiente para todo, el majestuoso, el noble, el generoso, el guardián, el que responde, el vasto, el amplio, el infinito, el amantísimo, el muy glorioso, el que resucita, el testigo, el verdadero. Y todos estos nombres que describen en la religión islámica, que describen al Dios de ellos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que describe a Dios en lo que quiere que Dios sea conocido de su parte? Aquí el cantar, cuando dedicaron el templo, le cantaron una canción que se llamaba "El Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre". Uno de los atributos que Alan, pues yo no lo encuentro, y usted puede leer todo, es el que ama, el que perdona por amor. Su amor dura para siempre. Una de las grandes, grandes cualidades de Dios es el amor. El amor por usted, el amor por los pecadores, gente que nosotros no nos merecemos tanto amor, pero Él aún así, Él se compadece de nosotros. ¿Sí me entiende? Y yo sé que Dios no nada más es amor, es fuego consumidor también, es un Dios celoso, pero su cualidad que toda la gente quiere, Dios quiere que conozcamos, es el amor, porque por tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. So, el amor es el único atributo que Dios nos quiere demostrar, ¿no? No nada más con lo que dice la palabra, pero por sus actos. So, hasta ahí vamos a quedarnos. Que Dios lo bendiga. Y si tiene alguna pregunta, por favor, escríbame a marcos@mawministries.com.